Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. ¿Dónde están verdad, justicia, reparación, memoria, democracia, salud, educación, vivienda, vida digna, un mundo posible? Estos últimos 47 años, de lo más básico a lo más complejo de nuestras esperanzas como humanidad, han encontrado como respuesta de las instituciones silencios, mentiras y mediocridad. Hemos visto cada vez con mayor definición cómo el Estado se acomoda bajo el alero de los empresarios y latifundistas nacionales y transnacionales, facilitando y abriendo caminos expeditos a la libre circulación y acumulación de capitales, a la degradación de la vida humana y al exterminio del medio ambiente. El 11 de septiembre de 1973, la violencia de los oligarcas, como fue en otras ocasiones y sigue siendo, hace una demostración de los extremos a los que son capaces de llegar por la defensa de sus ganancias. Se orquestó así, entre civiles y militares, un cruento golpe de Estado en Chile. Tras este hecho, se implementa a la fuerza el modelo económico neoliberal. A la fecha, podemos sostener con seguridad que este modelo tiene como condición fundamental de su existencia la desigualdad social. Es ahí donde se cimienta y se reproduce. Este 11 de septiembre tiene una particularidad: llega con un aire distinto al de años anteriores. Tras el 18 y 19 de octubre de 2019, días en que constatamos que el trauma social impuesto por la dictadura se está sanando, se está subvirtiendo y el miedo está transmutando en rebeldía. Nos atrevemos a decir esto porque las secuelas de la violencia a través del trauma generan un estado de shock que impide enfrentar a los agresores, instala el miedo y la obediencia, y sobre todo el sometimiento. Estas son solo algunas de las consecuencias de la violencia, del terrorismo, de la tortura, que nos deja sin palabras. Peor aún es cuando es una práctica sistemática del Estado, sometiendo un vasto territorio a esta experiencia, que por su crueldad nos remece como humanidad completa. Un gran sector de la sociedad chilena se levantó rápidamente del shock de 1973. Son quienes recuperaron y crearon sitios de memoria, las que cada año se manifestaron contra la tortura, que crearon espacios de encuentro para sobrevivir a las secuelas de la violencia y el exilio. Las y los creadores de arte, cine, teatro y documental, las feministas que dijeron somos más, entre miles de acciones que cada año se han hecho luego del golpe de Estado. Pero lo que pasó en octubre del 2019 nos muestra que el shock va quedando atrás de forma masiva. Especialmente mujeres y jóvenes se enfrentaron sin miedo al opresor. Masivamente salimos a las calles a confrontar y a decir basta de privatizar todo, de corrupción, de violencia y violación, de mentiras en los medios de comunicación hegemónicos, basta de machismo, sexismo, basta de racismo, basta de odio. El pueblo entero se levantó en contra del Estado, el empresariado y el aparato represor que lo sostiene. Sanamos cuando hacemos justicia. Y estamos haciendo justicia en la construcción de un nuevo relato de la situación social, histórica, económica y cultural del país. Un nuevo relato de cómo queremos vivir, que se viene creando hace 47 años y que el año pasado se escribió en masas. Hoy hacemos memoria, 47 años después, teniendo palabras para nombrar la historia y tempranamente reconocer el fascismo y la impunidad. También tenemos la decisión de avanzar hacia formas donde se despliegue la vida y su diversidad por sobre la muerte y el miedo. Hacemos memoria y recogemos los aprendizajes de la resistencia, organización, lucidez y solidaridad de quienes han construido un camino lejos de los pactos genocidas y negacionistas y cerca de otros mundos posibles. Especialmente reconocemos a las mujeres que insistieron en buscar humanidad al mismo tiempo que buscan a sus desaparecidas y desaparecidos. Reconocemos a las mujeres que desobedecieron a llevar la fiesta en paz con la derecha golpista y con cualquier agresor, y nos abrieron caminos para pensar mejor este territorio. Las lesbianas feministas intentamos diferenciarnos de esta historia de los hombres que basa sus éxitos en guerras y violencia. Nos interesa estar bien, estar sanas, vivir en ecosistemas armónicos, convivir con la diversidad de la vida humana y no humana, disfrutar con placer nuestra existencia sin que eso signifique el sacrificio de otra vida. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Muy buenas tardes, queridas auditoras, queridas radioescuchas, y muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando esta boletina de hoy, un programa especial de memoria, de justicia. Un programa especial donde nos encontramos en el espacio sonoro para hacer este ejercicio rebelde de memoria, y qué mejor hacerlo en compañía de las reflexiones y sentires de personas, de las LAMIEN, de compañeros y compañeras de distintas organizaciones que surgen en medio de esta dictadura, pero que también surgen post la dictadura. Es un día de muchos sentires, es un día donde seguro tenemos muchas reflexiones, nos ocurren muchas cosas. Así que este programa está hecho con mucho respeto. Este programa no es solo un ejercicio radial, un ejercicio de comunicación popular, sino que también es un ejercicio ritual para recordar a todas las compañeras y los compañeros caídos y también para visibilizar y seguir denunciando lo que ocurre en este territorio. Iniciamos la boletina, como siempre, saludando a las radios que nos retransmiten, a las radios amigas. Saludamos a Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Nehuen, Radio Pirata, Raíces Poblacionales de la Esquina Tupanlante y Agencia de Noticias Medio a Medio. Iniciamos esta boletina con una editorial sonora, con las reflexiones de la equipa de Radio Humedales en este día 11 de septiembre del año 2020, a 47 años del golpe de Estado. Y luego escuchamos la maravillosa composición de Víctor Jara en esta canción titulada La Partida. Ya que estamos, nombro a Víctor Jara, quiero compartirles antes que ya empecemos en este programa de memoria, en este programa de memoria colectiva, leerles un comunicado de la Fundación Víctor Jara a propósito del uso de la frase el derecho de vivir paz, de vivir en paz, por parte de la derecha, por parte específicamente del partido UDI. Así que vamos a leer también para denunciar a esta derecha, a este grupo político pinochetista, provocador, que nos parece importante denunciar. Dice el comunicado que el pueblo juzgue ante el uso de la frase el derecho de vivir en paz por parte de la UDI, haciendo evidente alusión a la canción escrita por Víctor Jara. Nuestra fundación declara: 1. Víctor Jara compuso esta canción como una forma de protesta contra la guerra de Vietnam impulsada por la invasión de ese país por la superpotencia militar más grande del mundo como lo era Estados Unidos. Se trató de una guerra tan injusta como desigual en la que un pequeño pueblo debió defenderse de una agresión brutal. El mundo conoció la ignominia de ver a niños y niñas quemadas por las bombas de napalm de los aviones norteamericanos. Víctor Jara reaccionó contra ese horror sin límites, clamando por la paz. 2. Esa misma canción se convirtió así en un himno mundial por la paz, tanto así que el pueblo japonés le canta en su idioma para conmemorar otro horror cometido en nombre de la humanidad por el mismo país del norte. Esta vez, Estados Unidos lanzaba sus bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de muertos y heridos de por vida. 3. Más recientemente, el pueblo chileno salió a reclamar justicia y dignidad a partir del 18 de octubre pasado. La respuesta del Estado fue una violenta represión que dejó decenas de muertos y cientos de mutilaciones oculares. Ante esta situación, la canción de Víctor Jara se volvió a escuchar desde miles de hogares, en calles y plazas del país, reclamando el derecho de vivir en paz que se negaba. Este es el sentido legítimo y el significado real con que Víctor Jara compuso y cantó esta canción conocida hoy en todo el mundo. Quienes hoy la usan deben responder ellos por sus intenciones. Que el pueblo juzgue. Fundación Víctor Jara, Santiago de Chile, 7 de septiembre del año 2020. Ahí estaba este comunicado. Y antes, bueno, queremos dedicar este programa de memoria a una compañera, lamentablemente una compañera detenida desaparecida de esta provincia, desde este territorio donde se está haciendo este programa. Y nos referimos a la compañera María Edith Vázquez Fredes. Bueno, ¿quién era María Edith Vázquez Fredes? María Edith Vázquez Fredes era una mujer soltera nacida el 15 de noviembre de 1948 en la comuna de Curanilahue. Sus padres, Nicolás Amado Vázquez Muñoz y Marta Fredes Galdarnes. Su infancia transcurre toda en Curanilahue junto a sus 9 hermanos, por lo cual siempre fue muy sociable y alegre, ya que toda su vida le gustó estar rodeada de amigos y amigas y compartir con todos. Sus estudios los realizó en la escuela básica número 8 y además hizo un curso de moda hasta obtener el título. Al terminar sus estudios, se dedicó siempre a trabajar para así poder ayudar al resto de sus hermanos. Con el tiempo, puso un puesto de frutas y verduras en la feria, con lo cual ayudó a aumentar en algo el ingreso familiar. Su vocación fue siempre ayudar a quienes recurrían a ella solicitando ayuda. Sus proyectos y metas los tenía siempre de acuerdo a su conciencia social, formando centros de madres y velando por el mejoramiento social de la gente de su pueblo. Su mayor afición radicaba en el folclore, baile, música y el deporte. Su compromiso social se despierta en ella desde muy niña, ya que lo aprendió de su padre. Su compromiso se fue acentuando más como dirigente de ferias libres y luego como militante y funcionaria del Partido Comunista. Ella fue detenida el día 23 de octubre de 1973, cuando se presentó voluntariamente a la comisaría, ya que era buscada, y a causa de esto torturaron a sus hermanos. Así evitó que lo siguieran torturando. En el momento que se presentó a la comisaría estaba de guardia el carabinero Arismendi, pero lo que más lo persiguieron fueron el teniente Guillermo Cofré y el sargento Fernando Alvial, y el jefe de los militares de apellido Geldres de un regimiento de Angol. Existen por lo menos dos testigos que estaban detenidos en ese momento en la comisaría. Estos son Efraín Cantero y Claudio Mesa, entre otros. No se dejó lugar por donde no se anduvo, se le buscó por toda la región. También se fue a Angol, Valdivia, etc. Dice la familia: nuestra participación en la agrupación se inició casi desde su formación. Nuestro papel dentro de esta ha sido siempre el de denunciar la desaparición tanto de nuestros familiares como también todo tipo de atropello contra las personas del pueblo llevada a cabo por el régimen militar. Creo que nuestra opinión sobre este régimen es la de la mayoría del pueblo, que es una dictadura abominable, que en ningún momento ha respetado los derechos del ser humano. Muestra de ellos la detención y desaparición de tantas mujeres, niños, etc., y como también los miles de muertos que tienen en su conciencia. Para nosotros, la verdad y la justicia significa como conocer el paradero de nuestra familiar, saber qué ocurrió con ella. Como justicia, cada uno de los responsables de su desaparición responda por su participación en el hecho y reciba su justo castigo que le impondrá la justicia. No queremos ojo por ojo, sino lo que queremos es que se haga justicia. Este es un relato de la familia y también es la historia de María Edith Vázquez contada desde Memoria Viva. Entonces dedicamos este programa a la compañera María Edith Vázquez Fredes, detenida desaparecida en Curanilahue. Vamos a escuchar Memoria de Araceli Cantora y vamos a hacer este ejercicio de memoria colectiva. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estamos de vuelta con este programa especial a 47 años del golpe de Estado. Este programa está bien, bien bonito, bien importante, bien reflexivo. Nos comunicamos con varias organizaciones que surgen en la dictadura, organizaciones que surgen post-dictadura. También nos comunicamos con feministas históricas, con luchadoras, con sitios de memoria. Y la pregunta fue, ¿qué tienes para decir a 47 años del golpe? ¿Qué reflexiones? ¿Qué te gustaría compartir con la audiencia de este programa? Y por lo mismo, los audios no están editados. En la radio solemos editar a veces, quitar silencios, quitar ruiditos. Pero como este ejercicio es tan importante, no es fácil pedir a alguien su relato, sus reflexiones, y tampoco no es fácil darlo, sobre todo cuando hay una memoria, cuando se remueven muchas cosas. Así que quise que estos silencios se quedaran en estos reportes, en estos audios que nos envían, pensando que estos silencios son parte también del relato, son parte también de este ejercicio de memoria. Así que vamos a escuchar estos relatos genuinos. Y vamos a hacer este ejercicio, como decíamos al inicio, completamente rebelde, en contra del olvido, en contra también del perdón, y para conocer las reflexiones de un sinfín de organizaciones que parto dando las gracias por la generosidad que tuvieron para compartirnos estos audios en esta boletina del día de hoy, 11 de septiembre del año 2020. Nos vamos a ir entonces a escuchar, vamos a partir escuchando a dos compañeras feministas, feminista una y la otra una compañera luchadora, ambas sobrevivientes, ambas luchadoras desde sus territorios, distintos territorios, así que vamos a partir con la compañera Victoria Aldunate. No es fácil hablar de esto porque el cuerpo tiene memoria. Y a veces se traban las palabras y surgen las lágrimas o la rabia. Creo que hoy día, en septiembre, recordando el golpe de Estado, no puedo sino recordar que el día en que asumió Allende, aparecía todo el tiempo por delante. Los adultos especialmente, yo como niña les creía a los adultos. Me recuerdo a mí misma en los hombros de mi padre y tomada de la mano de mi madre en un mar de gente en la Plaza de la Constitución, felices, con una felicidad colectiva que nos decía que parecía que ahora iba a haber los cambios que se había esperado todo el tiempo. O que muchos jóvenes pobladores como mis padres habían esperado durante mucho tiempo, mis vecinas, mis vecinos. Y era en realidad algo que parecía muy sencillo para mí como una niña, ¿no? ¿Qué era? Y era decir, bueno, si hay tantos que no tienen nada, y tan pocos que tienen tanto, ¿por qué no lo reparten y quedamos todos iguales? Claro, es una reflexión infantil, pero no deja de ser importante políticamente el mirar que eso no se hizo realidad, que el 18 de octubre de 2019 retomamos una insurrección popular, y que no lo hicimos para volver al mismo lugar de siempre, donde el Estado, al servicio de las burguesías y de los oligarcas, deciden nuestros destinos desde una constitución que no es una hoja en blanco, desde una constitución que construyeron ellos y que sostuvieron todos y todas aquellas que conciliaron con la derecha, con la oligarquía, que conciliaron y que negociaron la autonomía feminista para sostener la obra de la dictadura. Si no hubiese sido así, si yo estuviera diciendo mentiras, nunca habría sido el 18 de octubre de 2019. El 18 de octubre de 2019 llegó justamente por esto que estoy diciendo. Hoy día ya no soy una niña, soy una adulta. Y desde esta vida que he vivenciado como feminista autónoma y como lesbiana feminista antirracista, tengo absolutamente comprendido y claro que esta no es una hoja en blanco y que esta es solo una coyuntura. Pero la lucha que se inició el 18 de octubre no puede terminarse. Y de hecho no se ha terminado porque se trasladó a las asambleas populares, poblacionales y territoriales, donde estamos muchas de nosotras las que nunca negociamos la autonomía, las que somos antirracistas y las que comprendemos que el Estado no es una solución. Creo que eso es algo que puedo decir en términos de lo que he aprendido desde la autonomía colectiva como feminista. Soy Victoria Aldunate Morales, lesbiana feminista antirracista. Ahí estaban las reflexiones de Victoria y ahora nos vamos a escuchar a Mari Báez desde la región del Biobío, una compañera sobrevivienta, luchadora de la organización territorial y popular. Hola a toda la audiencia de nuestra radio Humedales. Soy Mari Báez desde la Asamblea de Mujeres Revolucionarias María Galindo. A 47 años del fatídico golpe militar, hoy 11 de septiembre del 2020, decimos que truncaron los sueños de este pueblo de manera temporal, porque la emancipación de la clase trabajadora nunca está exenta de sacrificios. La burguesía sabe, es la manera que tiene de responder, con violencia, con represión, con muerte. Lo vemos con todos los pueblos, como nuestro pueblo nación mapuche, donde ha militarizado el Gualmapu, donde ha asesinado a mapuches, donde ha violentado, ha reprimido a hombres, mujeres, niñas y niños por el solo hecho de demandar sus territorios. También lo vimos en la revuelta, cuando nos levantamos, salimos a la calle en masa, más de 400 hombres y mujeres con daños oculares, más de 2.000 hombres y mujeres jóvenes presos hoy día en las cárceles de Chile. Ese es un compromiso ineludible para este pueblo, liberar a los jóvenes de la revuelta. El 11 de septiembre recordamos a nuestros caídos con dolor, pero también con la resolución fuerte de tomar cada vez más firme el compromiso de levantar sus banderas y llevarlas muy en alto, porque un golpe puede detener un gobierno, pero no la lucha de un pueblo. Y este pueblo reconoce que se impuso aquí a sangre y fuego el neoliberalismo, la fase superior del capitalismo, y ha decidido que aquí debe morir. Decimos con fuerza, aquí viene el pueblo que nunca se ha rendido, este pueblo que nunca ha estado derrotado definitivamente, porque perder una batalla es una derrota, pero la guerra sigue intacta. Ahí estaban las reflexiones de Mari Báez. Vamos a ir ahora con las reflexiones que vienen desde los pueblos indígenas. Nos comunicamos con una lamián desde Gualmapu y también nos comunicamos con el pueblo de Aguita para saber cuáles son sus reflexiones, qué tienen para decir en este día. Vamos a escuchar, vamos a irnos primero al Gualmapu. Mari Mari Punamien, Mari Mari Compuche, Inche Giovanna Tafilo Piñén. Somos huerquén del Lofiño que Mapunehuén en Santiago Barría, hinche la Huentuchefe, hinche vocería Machi Celestino Córdoba. Bueno, soy Giovanna Tafilo, Jara, Soy la huentuchefe, hago medicina. También soy la mujer mensajera de una organización mapuche en Santiago que se llama Fuerza Madre Tierra, en la comuna de San Miguel. Soy parte de la vocería del Machi Celestino Córdoba junto a la Lami Cristina Romo. Cuando me hacen la pregunta de qué significa este día, 11 de septiembre, es inevitable volver al pasado, inevitable volver a todo lo que fue para nosotros, para nuestros padres, este tema tan complejo. Recordar que mi papá estuvo detenido para el 73, fue sacado de la cárcel, o sea, llevado. En realidad, él trabajaba en la UT, la Universidad Técnica del Estado, cayó preso con Víctor Jara. Hace un tiempo nos enteramos que mi papá había sido parte del juicio de Víctor Jara y que se hizo en contra de la gente que lo asesinó. El de salir a buscarlo junto a mi mamá, tenía 8 años en ese tiempo, a buscarlo, estar fuera del Estadio Nacional, ver tanto milico, tanto Paco en las calles. Yo vivo, en ese tiempo vivía en la población La Victoria. Mucho balazo, muchas bengalas, debajo de las camas, debajo de las mesas. Cada vez que empezaban los disparos, acribiaron la iglesia que estaba a una cuadra de la casa. O sea, son muchas sensaciones. La dictadura fue muy dura para nosotros como familia. Mi papá volvió en octubre, antes de que terminara, de que hubiera un partido de fútbol importante que iba a haber en el Estadio Nacional, tuvieron que desocupar y él nos contaba que habían hecho 2 filas. Uno para un lado, uno para el otro. Después dijeron, en esta fila todos se van, en esta otra fila todos se van a Chacabuco. Él volvió a la casa ese día, pero dejó de ser el que era siempre. Estuvo muy complicado, sin trabajo, pasamos harta hambre. Pero él siempre fue un hombre muy especial. Y junto a mi mamá, ellos mantuvieron siempre la unión de la familia. Cuando mi papá tenía como 80 años cuando murió Pinochet y salió a celebrar la muerte de Pinochet, fue muy, muy fuerte él. Él era un hombre muy fuerte. Hoy día, a 47 años, en Gualmapu, se vive muy parecido a lo que pasaba en aquellos tiempos. Creo que la dictadura nunca terminó. Han pasado muchos años. Esa democracia que arcoíris, alegría y todo eso nunca llegó. Y hoy día estamos en la misma posición de siempre, resistiendo, que no se nos pase a llevar, intentando sobrevivir entre tanta muerte, entre tanto empresario, entre tanto capitalismo, porque la dictadura instaló el capitalismo, instaló la poca solidaridad, instaló la pérdida de muchos valores. Pero que hoy día, después del 18 de octubre, se están volviendo a instalar fuerte en el común de la gente. Siempre han habido presos políticos, siempre existieron los presos políticos. Yo fui presa política en tiempo de pseudodemocracia, en la época de Elwin. 5 años estuve. Pero creo que uno tiene que seguir luchando siempre, por lo que cree que es justo, por lo que cree que corresponde. Por eso que se nos negó. Y se nos negó la paz. Y esa paz tenemos que encontrarla como sea. Y aquí seguimos de pie, luchando, luchando por todo aquello que nos pertenece. Seguimos de pie vivos, resistiendo, junto al agua, junto a la tierra, junto al Ñuquemapu, junto a la naturaleza, iluminados permanentemente por nuestro sol y por nuestra luna, por nuestros abuelos, por nuestros cuifi. Seguimos avanzando, buscando justicia, libertad, buscando verdad, porque son muchos los detenidos desaparecidos mapuches que aún no llegan a sus casas. Es mucha la gente no mapuche que busca a su gente. Es mucha la justicia que necesitamos. Es mucha la verdad que necesitamos. porque no hay que olvidar, porque si el que olvida vuelve a repetir la historia, y esta historia no se debe volver a repetir. Nosotros como pueblo seguimos luchando, seguimos resistiendo, y con más fuerza que nunca. El Nehuen intacto, con el apoyo de nuestro Pulonco, con nuestros Cuifi Quechellén que están justo frente a nosotros. Ventre Mañún Compuche. Ahí estaba entonces este relato de la Lamien Giovanna, y me quiero detener aquí para obviamente hacer memorias por José Buenante, primer detenido desaparecido en democracia. José Buenante fue detenido cuando tenía 16 años, el 3 de septiembre del año 2005 en Puerto Montt. Esa noche se encontraba en una esquina de la población Mirasol, compartiendo con unos amigos cuando llegaron varias patrullas de la comisaría, de la quinta comisaría, y tras ser detenido se perdió su rastro. Así que hacemos memoria también por el Lamien José Buenante, quien fue detenido desaparecido durante el gobierno de Ricardo Lagos. También me quiero detener aquí, ya que estamos en el Gualmapu, para denunciar cómo fue que en dictadura hubo una apropiación legalizada de las tierras ancestrales, cómo se legalizó la usurpación y la devastación. Hay un libro muy importante que se llama, que está escrito en el Mapuzungún y que significa Váyanse los codiciosos. Hay una nota bien buena en el Desconcierto, les voy a leer parte de esto porque aquí hay alguien que es clave, que es Julio Ponce Leroy, que fuera yerno del dictador Augusto Pinochet. Dice el Desconcierto, en esta historia de usurpación, es clave Julio Ponce Leroy, quien en democracia se haría de Soquimich para financiar durante años a todo el espectro político. En los 70, el yerno del dictador estaba a la cabeza de la CONAF, Corporación Nacional Forestal, y fue clave en el DL-2247 de 1978, que permitió transferir las tierras de la reforma agraria a la CONAF para que después sean vendidas a las empresas forestales. En total fueron 352.000 hectáreas de la reforma que llegaron a la propiedad de CONAF por tener lo que se determinó aptitud forestal. Fue, según una comisión investigadora de Cámara de Diputados, el 44% del total de las tierras expropiadas hasta 1973. Un funcionario de Mininco, citado en la publicación y que trabajó para el Ministerio de Agricultura en dictadura, contó cómo en algunos casos le cambiaban la aptitud para pasarlos como forestales y tirárselos a la CONAF, que fue el pasadizo para entregárselo a los dos grupos económicos en referencia a los Mate, de CMPC, y Angelini, de Forestal Arauco. Flor Laviqueo, dirigente de la comunidad María Guí, cuenta en el libro cómo en 1974 un grupo fue hasta el Ministerio de Agricultura y ahí mismo fueron engañados para que la calificación de sus tierras fuera declarada como forestal. La comunidad recuperó parte del Fondo Labranza hace unos años e inmediatamente sembraron. Hoy día todavía se siembra porque esas tierras nunca fueron de uso forestal, dice la Lamien Flor Laviqueo. Este es una pequeña referencia en el fondo que evidencia la usurpación y cómo en dictadura se perpetúa aún más este negocio forestal, y también se perpetúa la apropiación, la usurpación y la devastación que hoy día mantiene y en alianza con los estados, con las empresas forestales y las fuerzas policiales, una dictadura racista en el Gualmapu. Vamos a escuchar ahora un relato desde el pueblo de Aguita, desde otro pueblo indígena, para ver sus reflexiones este 11 de septiembre. Ajao, Inapatajao, Nenayos Cacanos. En 1973, la noche de un 11 de septiembre, el día de un 11 de septiembre en realidad, se dio término al último gobierno que fue legítimamente elegido y dio paso a 16 años de oscuridad en Chile. Esa oscuridad no solamente la vivió el pueblo chileno, sino también todos los pueblos indígenas. Los procesos que se habían iniciado en la UP para reconocer y devolver tierras al pueblo mapuche, así como reconocimiento de otras etnias indígenas, se paralizaron, dando pie a unas actividades de proselitismo político, donde muchas veces los que asistían ni siquiera eran indígenas, sino que realmente disfraces de indios, así de yanaconas, y que eran solamente para legitimar a una dictadura que se impuso a todos por igual. Pero más aún, se comenzó a privilegiar aquellas costumbres denominadas criollas, que poco en realidad tienen que ver con el criollo de verdad, con el mestizo que trabajaba el campo, con el labrador, con el jornal, con los salitreros. Poco tiene que ver con ese mestizo, pero se creó prácticamente una cultura, una pseudocultura, para respaldar este pseudo patriotismo de una unidad nacional, de un gobierno paternalista, pero a la vez asesino, que velaba por la unidad y el ataque supuesto de otros países vecinos. Con ello, lo que se empezó a usar la palabra indio como despectiva. Se comenzó a usar en los colegios lo que se llama hoy en día un bullying, ¿cierto? A los niños indígenas, a los apellidos indígenas, tanto mapuches como diaguitas, como rapanui, como aymara, colla. Y por lo tanto, esa noche que duró 16 años, no fue solamente para el pueblo chileno, con muertes, asesinatos, torturas, sino para todos los pueblos indígenas. Hubo muchos hermanos diaguitas, que en ese entonces ni siquiera eran reconocidos como pueblo, que murieron y que sacrificaron sus vidas por el retorno a la democracia. Nunca vamos a saber cuántos hermanos diaguitas cayeron por esos valores, cuántos pasaron por las cárceles, porque en ese entonces no se permitía su acreditación, no éramos un pueblo que existiera. Y los historiadores del tiempo de la dictadura, lo único que decían eran que los diaguitas estaban extintos. Recordemos a Villalobos, recordemos a otros grandes historiadores de la dictadura que hasta el día de hoy nosotros seguimos rebatiendo. Por lo tanto, el día de mañana es un día de reflexión, de conmemorar a los nuestros muertos, de elevar la lucha y mostrar la lucha que dieron tantos jóvenes, incluso abuelos y abuelas, en sus territorios. Y que pese a todo, el pueblo de Aguita sobrevivió, se levantó frente a esta nueva invasión y le hizo frente. Entonces, uno podría decir que esta fue la tercera invasión, después de los diaguitas, después de los españoles y después de un sistema dictatorial que se impuso en Chile. Las violaciones a los derechos humanos eran sistemáticas y eso no fue la excepción con los derechos humanos indígenas. Nuestra cultura, nuestra lengua, nuestros ritos y nuestra salud. En dictadura era impensado tener, por ejemplo, salud cultural dentro de un hospital. En dictadura era impensado que una machicúa estuviera en el mismo rango que un médico. Era imposible pensar que las asociaciones iban a enfrentar de igual a igual a las autoridades de gobierno. Por ejemplo, cuando sucedió eso de la CONADI en Copiapó, donde las comunidades diaguitas se levantaron y increparon al jefe de la CONADI. Porque cuando se hacía eso, simplemente al otro día o la misma noche desaparecían los hermanos. Entonces, mañana es un momento de conmemorar, mañana es un momento de homenajear a los caídos, es un momento de reflexión respecto a lo que hicieron nuestros ancestros y nuestros abuelos en ese periodo, pero también es un momento de renovar la lucha y que el pueblo de Aguita y todos los pueblos indígenas están preparados para cualquier invasor, venga el que venga. Vamos a ser libres, vamos a ser autónomos y el pueblo de Aguita va a permanecer. siempre. Che, che. No olvidar Corina Maluenda, que es la única bebé diaguita detenida desaparecida hasta el día de hoy, desde 1973. Agradecemos las palabras del pueblo diaguita y recordamos a esta niña, a esta bebecita diaguita desaparecida. Seguro que muchas de las personas que estaban escuchando este programa no tenían idea de la historia. Vamos a hacer una pausita, vamos a escuchar a Isabel Parra y nos vamos a ir con la canción Ni toda la tierra entera. Esta canción la compuse poco tiempo después de tener que salir de Chile y se llama Ni toda la tierra entera. Siempre pasajera, mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Me pongo a cantar, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. Todo quedó allá en Santiago, mi comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria. Elegiría la gloria de volver a mi país. Queridos auditores y auditoras de Radio Umbrales, mi nombre es Noemí Baez Enríquez, tengo 73 años y soy sobreviviente del campo de concentración Estadio Chile. Como trabajadora en el Departamento de Extensión Artística de la Universidad Técnica del Estado, trabajé las poblaciones con la cultura, llevando a los grupos de la nueva canción chilena, como Víctor Jara, nuestro gran y querido amigo, Quilapayún, Intigimani, Charo Cofré, espectáculos para niños, teatro tecno nuevo popular, el conjunto Cuncumén con mi querida amiga Mariela Ferreira, coros destacados y todos bajo la iniciativa de nuestro gran rector Enrique Kirber. A partir del año 73 se en las mismas puertas del Estadio Nacional se formó la agrupación de Mujeres Democráticas, en la que participo en la actualidad, pero es una fundación que tiene 47 años de existencia, 47 años de lucha por los derechos humanos y una de las fundadoras de esta agrupación de mujeres democráticas es Inés Erazo Corona, viuda de Enrique Kirchberg. Ella tiene en la actualidad 102 años y continúa y continuará en la lucha por ver de nuevo un Chile mejor, un Chile que nos quitaron el 11 de septiembre del 73 de una manera brutal. Quiero decirles, especialmente a los jóvenes, que estamos nuevamente con esperanza a partir del 18 de octubre. Siempre también hemos apoyado el movimiento de los pueblos originarios, la lucha del pueblo mapuche por tener su tierra, que es una dicha, una lucha tremendamente justa. Apoyamos también la revuelta del 18 de octubre, condenamos todas las atrocidades cometidas con los jóvenes, sacarle los ojos, creyendo que con esto no verán más, pero no se imaginan la luz que llevan ellos en sus ojos, en su mente, y está clarísimo que seguirán en la lucha por nuestros detenidos desaparecidos, que es una de las más profundas llagas que tenemos, por asesinados en forma tan cruel como fue Víctor Jara, entre otros muchos compañeros y compañeras. Por la memoria de todos ellos, esperanza. Yo quiero darles a todos ustedes esperanza, agradecimiento, y sigan en la lucha, sigan luchando por ideales mejores, sigan luchando por un mundo mejor, donde no exista la corrupción, la traición y el individualismo, que es realmente voraz, que acentúa las enormes diferencias sociales. Y cuídense, por favor, de esta pandemia, que ha sido como la guinda de la torta, pero al revés, de todo lo que nos ha pasado y a nivel mundial. Jóvenes queridos, muy agradecida de todo cuanto hacen por luchar por un mundo mejor. Valientes son ustedes y recojan las banderas que nosotros hemos dejado, pero no como partidos políticos, sino con una nueva política visionaria, un sistema social, repito, en que haya más justicia y más equidad. Arriba los que luchan, y también no puedo dejar de agradecer a Radio Umbrales, Humedales, es Radio Humedales. Agradezco a la Radio Humedales en nombre de la agrupación de mujeres democráticas. La oportunidad que nos dan también para referirnos a lo que está pasando en el medio ambiente, en el desastre de Quintero Puchuncaví, donde tienen a toda la población casi muerta, sin poder respirar por esas malditas empresas, por el egoísmo y la avaricia que produce un sistema cruel y perverso como el sistema neoliberal. Un abrazo cariñoso. Noemí. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Escuchábamos a Isabel Parra y escuchamos también a la compañera querida Mimi de la agrupación de Mujeres Democráticas. Vamos a escuchar ahora a las compañeras de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Vamos a escuchar a la compañera Anita y seguidito vamos a escuchar a su hija para también hacer estos relatos intergeneracionales. Y aprovecho de mandarles un abrazo muy grande a la compañera Anita por su generosidad también. Nos conocimos en las vueltas por la verdad y la justicia. Antes de la pandemia, todos los viernes a las 2 de la tarde se hacen las vueltas por la verdad y la justicia, estas caminatas que salen desde La Moneda hasta los tribunales de justicia, exigiendo memoria, exigiendo fin a los pactos de silencio y exigiendo fin a la impunidad y también fin a estos indultos que benefician a los asesinos de Pinochet. Vamos a escuchar a las compañeras entonces de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Querida mía, para mí, ¿qué significa el 11 de septiembre? Significa un quiebre institucional, significa una matanza, una persecución, un rompimiento de familia. Un quiebre familiar tan grande, que no me cuesta poderlo transmitir. Se me aprieta el alma de tal forma que me cuesta transmitir lo que yo siento para el 11 de septiembre. Para mí el 11 de septiembre es un día que significa muerte. Significa horror. Porque así como familia nosotros lo vivimos. En ese tiempo yo era niña, tenía como 15 años. Y cuando mi papá lo veo llorar porque se habían derrocado a Salvador Allende y lo habían asesinado, porque a mí nadie me quita de la cabeza que lo asesinaron, ver llorar a mi papá, ver llorar a mi mamá, fue un horror. Para mí el 11 de septiembre es eso, muerte. De ahí que nuestra familia empezó a vivir etapas de horror, etapas de mucho, mucho, mucho agresividad. Eso, ¿con qué agresividad? Los militares nos trataban, ¿con qué agresividad? Ellos nos violaban, porque el que lleguen a tu casa cuando tú estás durmiendo, irrumpan en tu hogar, es una violación. Nosotros vivimos nuestra primera experiencia de allanamiento y de todo forzoso el 13 de septiembre. Mi hermano tuvo que salir al exilio y ahí empezaron todos los horrores hasta que mi papá y mi hermano chico desaparecieron. Imagínate, mi hermano tenía 15 años y eso fue el 13 de agosto del 74. Entonces para mí septiembre es oscuro, no es un septiembre que todos dicen, oh, va a llegar la primavera, que esto, que esto otro. No, para mí septiembre es un septiembre lúgubre, triste. Esa es la palabra exacta, triste. Y eso es lo que siento en estos momentos, al que se me aprieta la garganta, es tristeza. Gracias, mi niña, por tratar de hacer recordar a esta vieja. Pero es eso. Mi nombre es Carolina Livante Carreño. Tengo 45 años. Soy nieta de Manuel Antonio Carreño Navarro, detenido y desaparecido el 13 de agosto del año 1974. Soy sobrina de Iván Sergio Carreño Aguilera, de tan solo 16 años de edad, estudiante secundario. Fue detenido junto a mi abuelo, a su padre, el 13 de agosto de 1974. Yo no estaba viva, todavía no nacía, pero sí siempre supe que habían mutilado una parte del árbol genealógico tan importante para las familias, tan importante para el crecimiento de un niño, un abuelo, tal vez el tío. Recuerdo a mi madre que iba siempre a la Vicaría de la Solidaridad y nos llevaba. Y en ese tanto conocí muchas mujeres que buscaban, muchas madres, esposas, a sus familiares. Esto aún no ha terminado. No ha terminado, ¿por qué? Porque la democracia, la pseudo-democracia, llegó, pero no ha sido como tal. Muchas personas preguntan, ¿ustedes viven del pasado? No. ¿Qué pasaría si uno no tuviera dónde ir a dejarle flores a su abuelo o a su tío? ¿No es cierto? Una muerte natural. Esto fue innatural. Fue mutilada la familia. Una parte de ellos nos falta. Una parte de nuestra familia nos falta. Mi abuela tuvo que correr rápidamente hacia otro país. Fue exiliada. Y allá, junto a sus hijos, fueron muriendo de a poco, de la pena y de la incertidumbre de saber dónde estaba su esposo, dónde estaba su hijo. Mi madre, Ana María Carreño, ella aún los busca. Nosotros ayudamos en la búsqueda, pero ella todos los viernes, antes de la pandemia, por supuesto, iba con la agrupación de los familiares a hacer una manifestación, una marcha, en la cual tuve oportunidad de ir un par de veces cuando viajé a Santiago. Pero imagínense ustedes vivir con esa pena grande, crecer con esa pena grande, pensar en cómo fueron torturados. Contaban algunas personas que estuvieron con ellos que eran torturados juntos, primero mi abuelo y después mi tío. Eso es una pena, no saber dónde están, ¿no? Este estado nos ha quitado lo más preciado, que son nuestra familia, a todas las mujeres, a todos los hombres. Imagínense, tanto detenido desaparecido, y en democracia, aún no se sabe dónde están. Yo quiero hacer un llamado para que nunca bajemos la guardia. Nosotros como jóvenes, adultos, somos los que estamos obligados a seguir con esta tarea de buscarlos y hacer que el Estado pague por cada una de las muertes, de las ejecuciones, de los detenidos desaparecidos. En estos 47 años no se ha hecho nada. Solamente los familiares buscan y el Estado no ha hecho nada. Por eso quiero decir que no bajemos los brazos, que son 47 años, tal vez yo no nacía, pero lo voy a seguir haciendo. Acompañando, como siempre y de corazón, a mi madre, Ana María Carreño, que aún los busca, busca a su padre, a su hermano. ¿Por qué? Porque es un legado que deja como familia, pero también es un legado triste. Somos hijos de la dictadura, jamás ha llegado la democracia. Por eso vamos a hacer pagar al Estado de lo que ha hecho y lo que está haciendo también, porque este 18 de octubre se demostró que no hay democracia aún, que necesitamos saber dónde estás. Tú, abuelo, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde están todos? Justicia para ustedes, verdad y justicia. Verdad y justicia. No puedo no recordar a la chama Delmira Carrillo Paz, nuestra maestra radialista, quien nos enseñó el ejercicio de la radio, de la comunicación popular, también sobrevivienta de los horrores de la dictadura, quien falleció hace poquito tiempo. Y bueno, te recuerdo, chama querida, te agradezco que me hayas enseñado la importancia del ejercicio de la memoria. Lo aprendí contigo, lo aprendí con la Red de Mujeres por la Memoria en el año 2013 en Concepción, a 40 años del golpe de Estado. Así que las recuerdo a todas ustedes, compañeras, que nos enseñan la importancia del ejercicio de memoria. Muchas de ustedes han fallecido, así que hay una gran responsabilidad en esta generación por inspirarnos y por seguir esta lucha que ustedes nos enseñaron. Vamos a irnos con una canción que nos recuerda a todas ustedes. Nos vamos a ir con Mercedes Sosa y Como la Cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. ¿Por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Enviamos un saludo desde Londres 38, espacio de memorias, a Radio Humedales, en este día de conmemoración, donde la memoria está presente. Queremos compartirle algunas reflexiones desde Londres 38, que es un ex centro de detención de la DINA, de la Dirección de Inteligencia Nacional en dictadura, que funcionó entre el año 73 y 75, en lo que fue la sede de Santiago Centro, del Partido Socialista, que fue transformada en un centro de detención una vez iniciada la dictadura. Después de mucho tiempo y de otros usos que se le dieron al lugar, el lugar fue recuperado como un espacio de memoria gracias a la lucha y movilización de grupos de memoria y derechos humanos. En este día, allá 47 años desde el golpe de Estado, desde Londres 38, lo que hacemos es reivindicar una concepción de memoria entendida no como simplemente la conexión con un pasado, con un hito, con el bombardeo a la Moneda, con los militares en la calle, sino que más bien como una herramienta, la memoria como una herramienta para la comprensión de la sociedad actual. La memoria no es un acto neutral, es, como señalan otras personas también, un terreno de batalla, un lugar donde las disputas políticas en relación a la interpretación del pasado y también del presente influyen en la construcción de futuro que queremos realizar. Por eso para nosotros es importante entender la memoria como una acción que puede llegar a aportar, a transformar la realidad actual. Recordar, el hecho de hacer memoria, es un hecho que se hace en tiempo presente. Yo no recuerdo en el pasado, recuerdo sobre el pasado. Y de ahí en adelante, también incorporar la reflexión de concebir los derechos humanos como algo que tiene que ver fundamentalmente con lo político, con el derecho de las personas de poder intervenir y hacerse parte en las decisiones que tienen que ver con lo que les afecta en su propia vida. ¿Qué cosa más actual para decir ahora que se va a cumplir un año del inicio de la revuelta o estallido social, como algunos le llaman, en donde la consigna no son 30 pesos, sino que son 30 años, tienen que ver con la herencia de la dictadura, ¿ya? En paralelo al terrorismo de Estado, entrelazado al terrorismo de Estado que se vivió en todo el país y en lugares también como Londres 38, la dictadura impuso un modelo económico que es el neoliberalismo, que a pesar del cambio político, del retorno a la democracia en el 90, ese modelo económico no se toca, sino que se profundiza, y las herencias de la dictadura contienen tanto el modelo económico y social neoliberal, como también la impunidad respecto de la represión y la violación de los derechos humanos ocurrida en dictadura. Esa represión, a diferencia de los discursos oficiales o de las memorias tradicionales o hegemónicas, si lo vemos de una perspectiva más crítica, nos llama y nos convoca a darnos cuenta de que la violación de los derechos humanos, lamentablemente en Chile, no se detuvo con la llegada de la democracia, que ese nunca más del que no habla la memoria oficial, en verdad es una falacia que encubre también la impunidad respecto a la violación de los derechos humanos en el presente, en el 90, en el 2000, en la actualidad. Así que, como Londres 38, nosotros nos enfocamos en poder generar reflexión crítica con quienes visitan el sitio de memoria, con quienes se conectan con nuestros contenidos a través de redes sociales, y nada, creemos que la memoria es un campo de batalla que no tiene que ver solo con lugares como Londres 38, sino que con cada persona que cree, concibe a la memoria como una herramienta para poder continuar transformando la realidad actual. Así que eso, un poco compartir algo de nuestras reflexiones, de nuestro recorrido en relación a los 47 años desde el golpe de Estado, que para nosotros son 47 años de lucha y de resistencia, e incluso más, antes, durante y después de la dictadura hasta la actualidad. Un saludo a todos y nada, la lucha continúa. Ahí estaban las reflexiones de los compañeros y las compañeras del sitio de memoria Londres 38. Y vamos a seguir con otros reportes. Esta boletina va a salir un poquito más larga, ya que es un programa especial, así que nos vamos a alargar un poquito. Vamos a escuchar ahora a las compañeras del MAT, Movimiento por el Agua y la Tierra, que por el agua y los territorios, que es súper importante porque esta dictadura instala un modelo neoliberal, instala un modelo extractivista, y el MAT ha sido un movimiento súper importante en la denuncia y en la defensa. Vamos a escuchar entonces qué tienen para decirnos las compañeras. Hola, soy Francisca Fernández, vocera del Zonal Centro del Movimiento por el Agua y los Territorios. A 47 años del golpe cívico-militar, seguimos amparadas y amparados en una constitución que privatizó el orden de todas las cosas, generando, por ejemplo, un código de aguas en 1981 que permitió crear un mercado de las aguas a través de la adquisición de derechos de aprovechamiento, que fueron adquiridos obviamente por empresarios, por transnacionales, siendo uno de los motivos más importantes de la escasez hídrica, del despojo y el saqueo de los bienes comunitarios en nuestro territorio llamado Chile. Somos enfáticas y enfáticos que el único proceso real de fin de la mercantilización de nuestros bienes comunitarios es la derogación del Código de Aguas, pero además la creación de un cuerpo normativo en que el agua sea reconocido como derecho humano, pero sobre todo como derecho de la naturaleza. Hace años que estamos hablando del derecho de la naturaleza o de los derechos de la naturaleza, entendiendo la importancia de crear y consolidar una justicia restaurativa de los ecosistemas, una justicia ecológica que incluya lo humano y lo no humano. Es así que hablamos de la memoria de las aguas, de la importancia de mantener y restaurar los flujos hidrológicos. Hablamos de los derechos de la naturaleza, entendiendo que también es una posibilidad de donde pensar la autodeterminación de los pueblos. Es así que desde la noción de Hitrofil-Monguén o el Sumacamaña, Sumacausay, Hitrofil desde el contexto del pueblo mapuche, Sumacausay quechua, Sumacamaña aymara, estamos apostando a los buenos vivires desde el respeto de la biodiversidad, entendiéndonos como naturaleza, entendiéndonos como también cuerpos de agua. Esta es nuestra lucha, seguimos encaminada absolutamente lo mismo, asumiendo el legado histórico de quienes lucharon por nuevos horizontes, tanto en la unidad popular, tanto contra el colonialismo, como la resistencia durante la dictadura cívico-militar y hoy en el marco de una revuelta que todavía seguimos sosteniendo. Así que un llamado a entender que la lucha socioambiental también tiene un carácter plurinacional. Entendemos que esta es una lucha de los pueblos originarios, afro, migrantes, sectores campesinos, sectores populares urbanos. Entendemos que una lucha por los derechos humanos, por esta justicia restaurativa ecológica que hablábamos, también es por entender que este proceso debe ser feminista, antipatriarcal, entendiendo que además históricamente las mujeres y las disidencias, el extractivismo ha ahondado aún más destruyendo nuestras formas de vivir, destruyendo los ámbitos, los territorios en que nos situamos. Así que ese es un llamado profundo en este día tan complejo como el 11 de septiembre. Pero nunca olvidar que antes del golpe había un proyecto histórico y que hoy distintas colectividades y territorios seguimos sosteniendo distintos proyectos históricos, donde uno de esos ejes, sin duda, es la descolonización y la desprivatización de los bienes comunitarios, de las aguas y de la naturaleza toda. Así que un saludo a las compañeras, compañeros, compañeros que hoy y siempre se movilizan y construyen nuevos mundos. Gracias. Ahí estaba la vocería del MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Y bueno, varias lo han dicho en sus relatos, esta democracia nunca llegó, esta dictadura fue cambiando de forma, muchos y muchas la llamamos la neodictadura. Y a propósito de esto, de estas vulneraciones a los derechos humanos que continúan, a estos horrores y al terrorismo de Estado, que también se visibilizan aún más desde el pasado 18 de octubre, desde la llamada revuelta social, esta revuelta en repudio y denuncia a este sistema neoliberal instalado por la dictadura de Pinochet, han surgido distintos movimientos de denuncia, lamentablemente de denuncias por vulneraciones horribles a los derechos humanos, como ha sido los traumas oculares, como ha sido lo que ha ocurrido con más de 300 personas que han sufrido ataques represivos en sus ojos, que han sufrido mutilación ocular. Y por lo mismo nos parecía muy importante que en este programa esté la voz de las compañeras y compañeros de la Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular. Vamos a escuchar. Hola, soy Marta Valdés, vocera de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. Bueno, estos 47 años que hoy día se cumplen del golpe militar, cobarde, que fue este 11 de septiembre, fue el 11 de septiembre de 1973, lamentar que hechos tan lamentables como la muerte, la persecución, el encarcelamiento, la tortura, hoy día se sigan cometiendo los mismos atropellos a los derechos humanos. Sentimos que no han aprendido, la derecha no ha aprendido nada del respeto a los seres humanos, el respeto al pensamiento distinto, a respetar a los seres humanos. Hoy día decimos que estamos en democracia, pero una democracia donde se violan los derechos humanos, donde se mutila, donde se tortura, donde se viola, donde Carabineros reprime de forma brutal, igual que en aquellos años de la dictadura, donde no tienen respeto por la vida, y eso es lamentable. Han pasado 47 años, hoy día mañana 11 de septiembre se cumplen 47 años, y uno siente que en este país el Estado no ha dejado de violar los derechos humanos, no ha dejado de violentar al pueblo mapuche, que viene desde ya de data, desde mucha data, siendo violentados, siendo maltratados, se continúa haciendo esto. Es lamentable sentir que tenemos un país donde no se respetan los derechos humanos, donde se violenta, donde además no hay derecho de manifestarse, y eso es lamentable. Eso es, esto nosotros sentimos que se repite por la impunidad, porque solo la impunidad permite que estos hechos se vuelvan a repetir. Y durante el gobierno de la dictadura de Pinochet, se violaron los derechos humanos y hay mucha impunidad. Quedó mucha impunidad. Y la impunidad permite que se vuelvan a repetir estos hechos. Entonces hoy día nuevamente volvemos a ver que sigue existiendo impunidad, que todavía no podemos decir que hemos hecho justicia. Todavía el Estado está en deuda con todas las víctimas de violación de derechos humanos desde el 18 de octubre del 2019 hasta ahora. No hemos visto justicia, no hay justicia. Y creemos que es importantísimo que no haya impunidad, porque es la señal que vamos a darle a las futuras generaciones y les vamos a poder asegurar que el salir a la calle a manifestarse por sus derechos, por terminar con la desigualdad, no tenga que valer un ojo. Hoy día hacerlo es arriesgar a perder un ojo o a quedar ciego. No es posible. Se dice que estamos en democracia, y en democracia no pueden haber violaciones de los derechos humanos, no pueden haber excesos de carabineros, ni órdenes brutales para reprimir al pueblo. El pueblo se manifestó de forma pacífica y Carabineros no tuvo ni un miramiento de respetar protocolos ni de dispersión como corresponde, sino que hubo un exceso de fuerza sobre quienes se manifestaban de forma pacífica. Y esto es responsabilidad del director general de Carabineros, de Blumen y Chagui, ministros del Interior, y del presidente de la República. Ellos son responsables de los excesos de Carabineros, tanto como el que disparó, ellos también tienen que pagar. Ellos también son responsables de estos excesos, estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, a 47 años, volver a repetir hechos tan tristes, tan lamentables, no podemos seguir aceptándolo. Esto tiene que cambiar. Esto no puede volver, no pueden estos hechos quedar en impunidad. Tiene que haber verdad y justicia. Verdad y justicia. Muchas gracias a las compañeras y todo nuestro apoyo a todas las víctimas de trauma ocular. Vamos a escuchar ahora a la organización de familiares, amigos y amigas de presos políticos de la revuelta. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a Radio Humedales. que da un espacio para levantar la voz, exigir justicia. Yo soy Lili, madre de Héctor. Héctor cayó en noviembre. Luego salió con arresto domiciliario total por 70 días en espera de la investigación. En estos momentos él está intentando terminar el cuarto medio por la plataforma Zoom. No es fácil concentrarse cuando llega la noticia de que Fiscalía, digamos, está acusándolo por 8 años de presidio, ¿no? Por porte y lanzamiento de molotov. Con pruebas que según ellos son contundentes. Nos encontramos con personajes que son testigos de fe ante el Estado. Los mismos que reprimen, al pueblo, digamos, que disparan contra el pueblo, los mismos son testigos de, son jueces ante la ley. ¿Quién protege a nuestros hijos? ¿Quién nos protege a nosotros? Estamos desvalidos, estamos vulnerables ante cualquier acusación. Por eso que salimos a las calles los familiares y nos pudimos conformar a través de la coordinadora 18 de octubre, conformar como agrupación de familiares de presos y presas políticas de la revuelta. En definitiva, esta lucha es para todos los presos antes, durante y después de la revuelta. Nosotros llegamos a algunos familiares que estaban en la misma situación, angustiados, aconjados, desesperados, sin saber a qué atenernos. Y nos encontramos en la coordinadora 18 de octubre. Disculpen, nos encontramos en la coordinadora 18 de octubre, en donde nos acogieron, en donde pudimos sentirnos en casa, sentirnos fortalecidos, poder encontrar realmente un lugar en donde se nos manifestara la solidaridad, donde se nos manifestara el apoyo. Y de ahí es que nacimos como agrupación y nos fuimos fortaleciendo de a poco. Y OFAP es la organización que agrupa muchas familias, más de 50 familias. Ayer tuvimos un punto de prensa. La verdad es que tuvo bastante acogida. Y la idea era expresar, levantar la voz para exigir justicia. En estos momentos hay muchos chicos y chicas que están siendo acusados por la ley de control de armas, por porte y lanzamiento de molotov. Y la verdad es que el Estado está empeñado en castigar a nuestros familiares con las penas más altas, que se le llama las penas del infierno. Es algo que es inaceptable. ¿Cuánto uniformado está en las calles después de haber cometido aberrantes delitos, atropello a los derechos humanos? Por eso nosotros exigimos justicia y nosotras no vamos a abandonar las calles. Las calles deben saber que existen presos políticos y que es una realidad, y es una realidad cruda. Hay muchos familiares que tienen a sus hijos, a sus compañeros, a sus compañeras en cárcel. Esto no es posible. Hay una chica también, Mónica, que también está presa en San Miguel. Es la única prisionera política que está en estos momentos, después de la revuelta. Entonces, en un día como hoy, también empatizamos, digamos, con los hechos que acontecieron después del 11 de septiembre, en el cual existieron muchos prisioneros políticos, muchos detenidos desaparecidos, fusilado, en donde la represión se hizo presente y la injusticia, la impunidad. Y gracias a esa impunidad es que hoy día se está viviendo esto, porque también existe una impunidad en estos momentos y es momento realmente de tomar las calles y hacernos presentes y exigir libertad y igualdad de derechos. El 5 de octubre yo hago un llamado a, como FAP, a protesta nacional No somos partido político, somos agrupación de familiares que buscamos la libertad para todos los presos y presas de Chile, presos políticos y presas políticas. Gracias por la invitación. Ahí escuchábamos a Lili de OFAP. Pueden buscar el fanpage OFAP, Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos. Vamos a escuchar ahora, vamos ya casi terminando este programa especial. Y bueno, siempre de los horrores de esta cultura, de este patriarcado, surge el arte político, surge la creatividad rebelde. Así que vamos a escuchar la experiencia, dos experiencias. Vamos a escuchar Mil Agujas por la Dignidad y vamos a escuchar al colectivo Cueca Sola. Hola, mi nombre es Karen Rosentreter Villarruel, soy la creadora y la gestora de la manifestación textil Mil Agujas por la Dignidad. Yo soy porteña de Valparaíso, pero por temas de estudio me encuentro viviendo en Barcelona y es desde esta ciudad donde gestiono esta protesta textil que se llevó a cabo en más de 83 localidades en el mundo, congregando a chilenos, pero principalmente a chilenas y a otros latinoamericanos, a abordar por las diferentes injusticias y violaciones a los derechos humanos que se estaban dando en Chile y también en otros países del continente. Muchas veces se me preguntó por qué gestiono esta protesta a través del arte textil. Y bueno, primero, lo primero que se me viene a la mente es que Chile es un país que tiene una tremenda trayectoria en materia textil y derechos humanos. No podemos olvidar a Violeta Parra, que fue una de las primeras que con sus arpilleras visibiliza esta parte de Chile que estaba tan escondida o tapada, nuestros pueblos, nuestras raíces. Y por supuesto que en una época horrenda, que justo en esta fecha estamos conmemorando, que fue la dictadura en Chile, las arpilleras chilenas tuvieron un rol fundamental en visibilizar las atrocidades que se estaban dando aquí y las violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Desde ahí nace mi interés, desde esta historia que tiene tanta relación conmigo como chilena, como mujer, nace mi interés en querer visibilizar esta disciplina que ha sido siempre considerada secundaria en el mundo del arte, que ha sido una disciplina tomada con poca seriedad o con muy pocos espacios para desarrollarla. Nace entonces esta necesidad de visibilizar a un montón de mujeres que en el día de hoy siguen bordando y bordando por causas sociales, colectivas, sin depender necesariamente de la institucionalidad para validarse y para mostrar sus trabajos. Es por eso que Mil Agujas por la Dignidad sigue funcionando hoy en día como una plataforma que busca dar visibilidad a estos proyectos, que busca de alguna forma potenciarnos entre nosotras, porque insisto que si bien es una disciplina que también hay hombres que bordan, ha sido mayoritariamente una disciplina de resistencia femenina, donde nosotras hemos sabido tomar estas prácticas que inclusive han sido utilizadas para perpetuar esta concepción femenina impuesta por el patriarcado, nosotras hemos sabido dar la vuelta y transformarla en una herramienta de lucha. Así que Mil Agujas por la Dignidad sigue funcionando como una plataforma que busca dar visibilidad a estos proyectos. A raíz de lo mismo, hoy en día nos encontramos bordando un plebiscito textil, nuestros apruebos, y hemos hecho diferentes campañas en apoyo a problemáticas, no tan solo de Chile, sino diferentes problemáticas a nivel mundial. Así que estoy muy agradecida de esta posibilidad de contactarnos en este día tan importante, donde la memoria debe estar más viva que nunca, donde estamos a puertas de cambiar una constitución cimentada en tanto dolor, en injusticias hacia nuestra gente. Así que hoy más que nunca estamos dando nuestras puntadas por un apruebo, por una vida más digna. Muchas gracias. Hola a todos. Hablamos desde el colectivo Cueca Sola para el Radio Humedales y quisiéramos contarles un poco sobre quiénes somos, a qué nos dedicamos y nuestros sentipensares para este 11 de septiembre. Les cuento primero sobre lo que es la Cueca Sola y cómo trabajamos con este recurso de lucha. La cueca sola es una manera de bailar la cueca, una variante de la cueca que usaron las mujeres familiares de detenidos y detenidas desaparecidos en dictadura para denunciar la ausencia de sus seres queridos y dar cuenta de la profundidad de esta ausencia. Bueno, nosotras entendemos la cueca sola como una práctica de memoria que se enuncia desde la danza a la hora de activar políticamente. Y en este sentido, la cueca sola es para nosotras una herramienta que retomamos del movimiento de mujeres y de derechos humanos que durante los 70 y los 80 principalmente utilizó este recurso para denunciar, protestar, interpelar en el espacio público, desde los cuerpos heridos, amenazados, prohibidos siempre, ¿cierto?, de las mujeres, en este caso de las mujeres familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. La historia de la cueca sola como estrategia de protesta se inscribe entonces en una larga trayectoria de grupos y activistas que escogieron denunciar y resistir desde los cuerpos durante los 80, y esto en Chile, ¿cierto?, como en otros países de América Latina. Para este 11 de septiembre hemos realizado una intervención en colaboración con Prensa Opal y basada en llamados abiertos que propician procesos de creación colectivos, sociales e íntimos en torno a la cueca sola. Por el contexto de la pandemia, esta intervención se irá difundiendo desde hoy 11 en adelante, desde nuestras páginas de Instagram y Facebook. En esta nueva historia y geografía, habitamos un tiempo de múltiples violencias avaladas y reproducidas por el Estado. La continua impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad y la falta de justicia radical para las familias de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La convivencia cotidiana con nuestros agresores, que demasiadas veces termina en femicidios insoportables. El recrudecimiento del neoliberalismo y sus políticas de hambre, pobreza y precarización. Confinamientos obligatorios y racismos flagrantes, impuestos por la militarización y el extractivismo. Habitamos este tiempo memoriando, reviviendo ollas comunes, y no olvidando el calor y cercanía de nuestros cuerpos y de otros cuerpos ocupando las calles y las historias. Habitamos desde las casas, una nueva y conocida primera línea contra la crudeza del neoliberalismo. Antigua geografía de resistencias, territorios y afectos que se nutre de las trayectorias de numerosos activismos del cuerpo que pusieron en el centro la vida, su defensa y también sus imaginaciones y posibilidades, los encadenamientos en dictadura, las huelgas de hambre, las performances callejeras, las cuecas sola de nuestras queridas compañeras de las agrupaciones de familiares, las acciones de Mujeres por la Vida, de Mudechi, del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, y sin duda alguna, las diversas trayectorias feministas que hoy siguen marcando el pulso de nuestras revueltas con creatividad, convicción y coraje. Frente a este 11 de septiembre, a 47 años del golpe de Estado y con el recuerdo tibio de los 50 años del triunfo de la unidad popular, marcamos este mapa común con nuevas cuecas solas para dar cuerpo y sonido a las memorias que lo habitan, para desprivatizar la expresión del recuerdo, rescatando el gesto insolente de la revuelta y ocupando las redes virtuales como espejo de los tejidos que hemos creado entre cuerpos y territorios. Encarnamos un rito colectivo y descentralizado de protesta, poniendo nuestros cuerpos para conmemorar este 11 en resistencia. Por mi amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, y por todos los corazones que nos arrebataron. Porque no existe opresión ni tanta desigualdad. Con coraje y dignidad, de este mal hay que salir. Vamos a reconstruir y con cimientos bien firmes para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir. Mi vida así, mi vida así. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta entonces con el último bloque de este programa especial de Memoria Colectiva. Escuchamos a Mil Agujas por la Dignidad, luego escuchamos al colectivo Cueca Sola y en la música escuchamos al conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Me gustaría terminar este programa, salió un programa largo, pero necesario y además que cada una de las voces que escucharon en este programa son importantísimas, valiosas. Seguro que hay muchas más voces que no pudimos escuchar, pero vamos a seguir haciendo este programa que en el fondo es un puente con organizaciones, con las LAMIEN, con las NAI, es un puente con las distintas luchas, con las distintas rebeldías que se están llevando a cabo en este territorio y en Latinoamérica. A propósito, de hecho, mandamos todo nuestro apoyo a los hermanos y las hermanas de Colombia que están ahí resistiendo también al fascismo. También mandamos apoyo a los compañeros y compañeras de México que están en las calles defendiendo el agua. Y bueno, salió un programa largo, como decíamos, y va a salir un poquito más largo porque me gustaría hacer un ejercicio de memoria, que es poder nombrar a las compañeras que están aún desaparecidas. Son más de 50 compañeras que siguen desaparecidas desde el año 73. Y cuando nombro a estas compañeras me gustaría dar las gracias a Patricia Donoso. Ella ha sido súper importante en visibilizar a las mujeres detenidas desaparecidas. Ella quiso hacer un aporte escrito, me pidió que yo lo leyera y dice: mi pequeño aporte mediante este texto de poquísimas palabras. Después de casi medio siglo del día del golpe de Estado, sigo pensando que la derecha chilena, mediante su brazo armado de uniforme, creyó que exterminando a una generación entera de estudiantes y trabajadores, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, podría tener el control eterno sobre este pequeño fundo al sur del mundo. No sabían que sus víctimas son semillas que ya germinaron. Agradecemos a la Patti, ella es hermana de una compañera detenida desaparecida, también de la dictadura de Pinochet, y como les decía, ella nos facilitó todo un registro fotográfico de las historias de las compañeras que permitieron que el año pasado hiciéramos una intervención de memoria en el Memorial Ahí de los Héroes, poder nombrar, visibilizar, ponerle rostro a todas las mujeres. Ella es hermana de Sara Donoso Palacios, una mujer de 25 años que fue detenida el 15 de julio del año 1975 en Independencia. Entonces vamos a hacer este ejercicio de nombrar a las compañeras antes de terminar. Y bueno, agradecemos a todas las personas que fueron parte de este ejercicio de memoria colectiva, a quienes compartieron sus relatos. Sabemos que es un día que nos remueve mucho, aunque no hayamos vivido la dictadura, es parte de nuestra memoria, es parte de la memoria colectiva. Por lo mismo, también mencionamos y hacemos memoria por la compañera lesbiana Mónica Briones, quien fue asesinada en dictadura, quien fue asesinada en un 9 de julio de 1984, y este es el homicidio, el primer caso documentado como un crimen de odio en Chile, así que también hacemos memoria por Mónica Briones en este crimen fascista, pero también en un crimen de lesbo-odio. Y bueno, vamos a nombrar entonces a las compañeras y nos vamos a ir luego con Anita Tillú y su canción Calaveritas. Y bueno, agradecer que este programa haya servido, que este programa haya sido tan significativo como lo fue para mí. Yo también recuerdo a mis muertos, recuerdo a mis tíos abuelos ejecutados, a mis tíos, primos hermanos de mi madre, de mis tías, ejecutados políticos, y también recuerdo a Ricardo Lagos Uribe, detenido desaparecido. Así que les mando un abrazo grande y nos encontramos el próximo viernes para hacer una nueva boletina informativa, este noticiero que hoy día fue un programa especial, un programa situado en la historia porque las lesbianas feministas no perdonamos ni tampoco olvidamos. Y además de no perdonar y no olvidar, estamos en contra de los pactos de silencio, en contra de la impunidad y, como cantan las agrupaciones de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas o las agrupaciones de familiares de ejecutados y ejecutadas políticas, como ellos dicen y ellas dicen cada viernes, por la vida y por la paz, que nos digan dónde están. Compañera Alicia Herrera Benítez, Amelis Brun Fernández, Bárbara Uribe Tamblay, Bernarda Vera Contardo, Carmen Buenos y Fuentes, Carmen Díaz Darricarrere, Carolina Biff Sepúlveda, Cecilia Castro Salvadores, Clara Elena Canteros Torres, Clara Rubilar Ocampo, Diana Arón Silvinsky, Elba Burgos Sáez, Elsa Leuter Muñoz, Eugenia Martínez Hernández, Frida Lachán Mellado, Gloria Lagos Nilsson, Ida Amelia Vera Almarza, Jacqueline Binfa Contreras, Jacqueline Drowley Yurich, Julia Retamal Sepúlveda, Lila Valdenegro Carrasco, María Elena González Inostrosa, María Angélica Andreoli Bravo, María Elena Costa Velasco, María Inés Alvarado Borgel, María Isabel Beltrán Sánchez, María Isabel Huy Petersen, María Teresa Bustillo Cereceda, María Teresa Altit Contreras, Marcela Soledad Sepúlveda Troncoso, María Arriagada Jerez, María Cecilia Labrinzazo, María Cecilia Magnet Ferrero, María Cristina López Stewart, María Edith Vázquez Fredes, María Galindo Ramírez, María Isabel Gutiérrez Martínez, María Julieta Ramírez Gallegos, María Olga Flores Barraza, Marta Neura Muñoz, Michelle Peñerreros, Mireya Rodríguez Díaz, Mónica Yanqui Turra, Muriel Dockendorf Navarrete, Nalvia Mena Alvarado, Nelsa Gadea Galán, Nilda Peña Solari, Rebeca Espinosa Sepúlveda, Reinalda del Carmen Pereira Palaza, Rosa Morales Morales, Rosa Solís Poveda, Sara Donoso Palacios, Sonia Bustos Reyes, Sonia Ríos Pacheco, compañeras detenidas desaparecidas, presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre, ahora y siempre. Tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos danzando. Cuando la noche llega y el sol, salud y vida. el cielo y estrellas negras, dulce consuelo que llevo con las abuelas y abuelos, santo muero. La justicia tarda pero llega. La justicia que no te ejerce cuando corresponde ya es injusta. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.